En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La agenda cultural, una de nuestras pianistas preferidas, va a pasar por aquí con Martín Expósito, también el mundo del cómic, con Raúl Sogún y muchas otras cosas, entre ellas, vamos, ya mismo, historia. Curiosidades del mundo antiguo. Muy buenas noches, Ignacio Monzón. Muy buenas noches, amigo no asirio, creo yo, ¿no? Bueno, que eres un no asirio. Después lo sabremos, ¿no? Bueno. Que la semana pasada hablábamos sobre los asirios. Nos situamos entre los años que se desarrollaron, entre el 2000 a.C. y el 600 a.C., más o menos 1400 años, en esa zona del Tigris, en esa zona que ahora podemos identificar con el Kurdistán, aunque no está en los mapas el Kurdistán, pero bueno, ¿dónde está la región del Kurdistán, el pueblo kurdo, al norte de Irak? Y nos contabas determinadas cosas sobre ellos. Pero nos quedábamos, y de eso queríamos hablar en esta segunda entrega sobre los asirios, porque se hablaba de ellos como personajes auténticamente crueles. Como un auténtico terror, yo les llegué a calificar, y la verdad es que causaron estupor, causaron indignación, causaron toda una serie de rechazos, porque la verdad es que tanto para conquistar como para suprimir cualquier tipo de rebelión tenían unos métodos de lo más expeditivos. Vamos a recordar algunas de las muchas citas que podemos recordar que hacen referencia a esa crueldad. O sea, por ejemplo, esta que tienes de Assur-nisipal, o como se diga. Assur-nasirpal, un rey del último periodo del siglo IX, del reino nuevo del imperio neoasirio, que este hombre tuvo un problema con una población, se le rebeló, mandó a sus ejércitos y el hombre esculpió o grabó un escrito donde se jactaba de lo siguiente. Decía: erigí un pilar a las puertas de su ciudad y desollé a todos los jefes que se habían levantado contra mí. Cubrí el pilar con sus pieles, a otros los emparedé en su interior, a otros los empalé en estacas sobre el pilar, y a otros los dispuse empalados sobre estacas en torno al pilar. A otros muchos los desollé, con sus pieles cubrí las murallas, y a los jefes y funcionarios reales que se habían rebelado, los desmembré. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Como para que te pongan una multa en Asiria. Sí, sí. Claro, esto es una auténtica política psicológica. O sea, esto no era verdad. Sí era verdad, sí. Seguramente sí era verdad. De hecho, no presumirían de esto, no lo harían tan público, porque esto es una inscripción que está grabada en piedra. Digamos que lo hacían y presumían de ello para que pensaran lo que les esperaba si alguien quería atacarles. Exacto, esto no es, entre comillas, o me gustaría pensar, que no es crueldad gratuita, esto es un arma política precisamente para evitar toda una serie de insurrecciones. Es verdad que en el Reino Nuevo los asirios se expandieron, pues yo qué sé, hasta alcanzar los quizá 2 millones de kilómetros cuadrados. Es que llegaron al mismo Egipto. En el año 664 saquearon Tebas y el mismo país del Nilo fue uno de los territorios que dominaba el rey de Asiria. Pero claro, cuando tú tienes unos territorios tan dilatados, necesitas un ejército muy grande. De hecho, los asirios fueron famosos por esos grandes ejércitos con máquinas de asedio. Algunas de las primeras máquinas de asedio de la historia de la humanidad las tienen los asirios. Fueron también uno de los primeros pueblos en utilizar armas de hierro. Sí, esos ejércitos están muy bien, tenían además sus zapadores, sus caminos, una gran logística, pero tú no lo puedes estar moviendo en un territorio tan grande sin parar. Siempre va a haber focos y rebeliones, y cuanto más extiendes tu ejército, vas poniendo destacamentos en diferentes puntos, más lo debilitas. Por tanto, cuando tú tienes una rebelión, tienes que dar ejemplo no solo a esa población, que bueno, la verdad es que en este caso debió desaparecer completamente, porque él presume de haberlos matado, ha masacrado casi todos, pero es que tú puedes hacer una especie de escarmiento o una prevención para todas las poblaciones vecinas. Si vosotros os rebeláis, esto es lo que va a pasar. Un gran maestro mío, don Fernando Quesada Sanz, recordaba también que es que fueron capaces de hacer algo que también a nuestros ojos nos parece una auténtica aberración, una muestra de salvajismo. Hay hasta el momento al menos 157 casos contabilizados en la historia de Asiria de cambios masivos de población. cada vez que los asirios castigaban duramente una población, no se limitaban solo pues, a matar a mujeres y niños o lo que sea, o esclavizarlos, es que les cambiaban, los deportaban. Pasa incluso con Babilonia en el Reino uh-huh. Medio. No solo la toman, sino que es que se llevan miles y miles y miles de personas para servir como esclavos. ¿Cómo llegaron los asirios a ser tan guerreros y tan bélicos? ¿Por un afán de conquistar o por un afán de o por la necesidad de defenderse de otros? Pues esa es una muy buena pregunta, porque como digo, en el reino antiguo, como se ve, sí tienen sus ejércitos, pero también tienen una política más volcada a la creación de colonias comerciales, y tienen órganos comerciales, que es el Karum, por ejemplo. Tienen políticas matrimoniales para tener no estados dominados, pero sí estados aliados que les sirvan de protección en las fronteras. ¿Qué pasa? Que es verdad que los asirios tenían una riqueza en cobre, pero necesitaban aún así muchos productos. Tienen plata, tienen oro, pero ningún estado, ni siquiera el riquísimo Egipto o la India con esas celebérrimas riquezas de las que siempre se ha presumido, podían sobrevivir solos. Pasa lo mismo en nuestros días. Rusia era, o la URSS, era gigantesca, tenía petróleo, tenía muchos recursos, pero necesitaba comerciar. Todo país necesita de los demás. Entonces, los asirios probablemente se dieron cuenta de que tenían que asegurar sus líneas comerciales, sus líneas de caravanas, sus grandes rutas para mercadear, porque de hecho el rey... Es decir, hacían la guerra por lo mismo que se hace ahora. Por intereses. Bueno, la verdad es que yo creo que nunca ha dejado de ser así. Uh-huh. También se decía que en la época victoriana, detrás de los barcos militares había barcos comerciales que eran los que decían, tenéis que atacar ese puerto, tenéis que atacar ese, porque queremos comerciar, queremos hacernos con los recursos de esa zona, queremos hacernos con esos impuestos, con esos derechos de paso. Pero la verdad es que sería todo un debate muy interesante analizar el imperialismo asirio, porque tiene sus momentos, es cada vez, yo diría, más agresivo, y la verdad es que puede obedecer a diferentes causas. Lo que no quiere decir, tanto lo que hablábamos la pasada semana contigo sobre los asirios, como lo que estamos hablando, está más centrada en esa crueldad, en esa forma que tenían de hacer la guerra, pero todo esto no quiere decir que como civilización, porque para aguantar 1500 años Exacto. es necesario, tenía esa cultura, tenía una estructura estatal bastante bien desarrollada. La tenían que tener por fuerza para crear toda esa... ese estado organizado en provincias, en distritos, como lo queramos llamar, pero sí tenían que tener una burocracia muy desarrollada, y la burocracia necesita de una cultura escrita, necesita de una auténtica cultura en el sentido más elevado del término, y lo podemos apreciar perfectamente en las ruinas de Assur o de la gran Nínive, que fue también una de sus grandes capitales, una ciudad que nos ha regalado varios palacios y unos archivos absolutamente fantásticos. Nimrud, Khorsabad, Arbela, cómo ellos supieron absorber probablemente lo mejor, lo más sabio, lo más avanzado de los sumerios. Los médicos asirios eran muy valorados. Algunos reyes, pues no sé si es Asurbanipal, ahora no recuerdo, en un texto él presume de que en su infancia estudió los misterios de las estrellas, tenía maestros, fueron bastante cultos. Por eso decía que estas muestras de crueldad, entre comillas, son más bien muestra, entre comillas, ojo, que nadie me malinterprete, muestras de una inteligencia política, ¿no? Porque es una auténtica política psicológica. Has mencionado reyes y sacerdotes, que eran ambas cosas. Exacto, porque tienen esa vinculación con la divinidad, es lo que les legitima. Otra cosa es que con el tiempo fueran más o menos sacerdotes, más o menos representativos de un poder terrenal. Pero ya lo vimos la semana pasada, el rey de Asiria es el alto sacerdote del dios Assur, es el Sangu. Otra cosa es que además tuvieran otros dioses que fueron adoptando, el dios Enlil, el dios Marduk de Babilonia, la diosa Ishtar, y que a veces empezaran a tener casi tanta importancia como Assur. Pero desde luego no dejaron nunca de lado ese sentido de relación con la divinidad, una relación muy especial que tenía el rey era el vicario del dios. Una auténtica lección de asiriología la que hemos recibido con Ignacio Monzón en estas dos últimas semanas que hemos dedicado a analizar esta cultura, este pueblo y esta civilización. Casi 1500 años, una cultura, como decías, desarrollada, bien estructurada, pero bueno, un poquito bestias. Un poquito bestias, pero desde luego una cultura fascinante, tanto para los que se aproximan al mundo militar como yo creo que para cualquier asiriólogo o cualquier aficionado. Hasta la semana que viene, Ignacio. Hasta la semana que viene, Bruno. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Come on, baby, move yourself. La información que tiene que ver con el mundo de la música, del cine, del espectáculo, cine dentro de unos instantes con esa película que habla sobre el fin del mundo. La película Melancolía de Lars von Trier. Pero antes, Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas de nuevo. ¿Otras cositas? Pues sí, por ejemplo, vamos a recomendar, ya que ha aparecido en varios medios de comunicación, y nosotros, por supuesto, que lo hacemos, recomendar una exposición que va a abrir el próximo 8 de noviembre en el Museo del Prado, que va a acoger al Hermitage en el Prado, una muestra que va a ofrecer 120 obras, de una muestra tan solo de la gran variedad y riqueza de las colecciones del Museo Ruso desde el siglo V a.C. hasta el siglo XX. Como sabéis, ya hubo una primera muestra, en este caso del Museo del Prado, en el Hermitage a comienzos de año, ya por el mes de febrero, y ahora, en este marco de celebración del año dual España-Rusia 2011, lo que le toca es al Museo de San Petersburgo pues traer ciertas obras al Museo del Prado, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, sí, ¿eh? Se podrá visitar todos los días de la semana hasta el 25 de marzo de 2012, de lunes a domingo, ya sabéis. ¿Y el asunto de la gratuidad y las entradas y eso dan facilidades? Sí, sí, por supuesto, el Museo del Prado siempre. Lo único, eso sí, las colas, que creo que eso es inevitable. Son interminables. Sí, de hecho, fíjate, el viernes, el miércoles, que es fiesta en Madrid, pues es una buena ocasión para acercarse por ahí, el día 9, pero habrá que hacerlo con antelación para evitar las colas. Y nos vamos también hasta Salamanca, allí nos espera en Sogún, Raúl Sogún. Muy buenas, Raúl. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y hoy volveremos a hablar de los defenestrados, para algunos que no saben de lo que van, ¿no? O los juegos de rol. Exactamente, o juegos de interpretación narrativa, que siempre queda, aunque son un poquito más rimbombantes el nombre original, pero es que al final es juegos de role-playing. Y la verdad es que vamos a tocar un tema que no está muy visto en los juegos de rol y en la literatura, por lo menos sobre todo en España, que es el tema de la literatura nórdica y la mitología nórdica, con unas pinceladas y un juego que realmente nos ha sorprendido bastante, que se llama Yggdrasil. Y también hablamos, Martín, de una pianista excepcional, Nine Kawakami. Sí, que se encuentra de gira de nuevo por nuestro país. Desde el pasado mes de octubre ha iniciado una serie de conciertos que han llevado, por ejemplo, a iniciar esta nueva gira en el Auditori en Barcelona, por cierto, donde le imprimieron las entradas a nombre de Mine Kawasaki. Ya le he recomendado a Mine que, oye, que pruebe con Mine K. Ahí, no hay... Bueno, yo tengo la anécdota de unos amigos que hicieron unas tarjetas de invitación y eran churreros. ¿Sí? Y se casaban en un sitio que era el Zen, donde lo celebraban, la calle Mantuano. Y le pusieron la calle Matutano. Entonces, la cosa fatal. Entre patatas fritas y churros. Sí, sí, nada. Qué salados, ¿eh? Qué salados. Sí. Vaya, vaya. Bueno, pues estuvimos con ella a comienzos de año y hemos repetido, pero en esta ocasión no ha sido en los estudios de Onda Cero, sino que nos hemos desplazado directamente a su casa, donde nos tenía reservada una sorpresa muy especial. Además de presentarnos a su perrito, Wasa, que tiene mucha guasa, ahí viene el nombre, de Wasabi, pues además nos preparó una sorpresa que luego vamos a escuchar para todos los rosaventeros, especial. Pero antes, conozcamos un poquito más a Mine Kawakami. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista un tanto atípica, que vamos a hacer pues en tu santuario, ¿no? Directamente en casa. Como en el estudio no entraba el piano de cola, pues hemos dicho, vamos a casa de Mine y allí seguro que hay uno, ¿no? Sí, bienvenido a mi casa, muchas gracias por entrevistarme. Y tienes una sorpresa que escuchamos luego y que te agradezco personalmente, porque ha sido una petición mía y, oye, lo has llevado a cabo y muy bien, magistralmente, suena muy bien. Sí, me alegro mucho, sí. La sintonía del programa, La Rosa de los Vientos, que vamos a escuchar luego. Pero antes, bueno, a Mine, nuestros oyentes ya la conocen porque te escuchamos, te entrevistamos hace unos meses cuando actuabas en Madrid, previa a una actuación a la que tuve el placer de asistir. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Ah, pues muchas cosas ha pasado, ¿no? Los conciertos, bueno, he dado conciertos en Madrid, luego en varios lugares, como en Salamanca o en Valladolid. Y bueno, ha sido como el camino, así el camino sigue, ¿no? Y entonces he conocido mucha gente, mucho paisaje, muchos sabores también, la música, o sea, muy, muy bonito, la verdad es que he aprendido muchas cosas, ¿no? Y bueno, he dado varios conciertos para ayudar a las víctimas de tsunami. También estoy preparando hacer un programa documental sobre la zona afectada por el terremoto, ¿no? Y además, casualmente, la zona donde está afectada por el tsunami se llama Díaz, o sea, se llama Sanric Díaz. Díaz como suena aquí, ¿no? Hay una parte Japón que donde está con las costas de Díaz, ¿no? O sea que hay paisajes muy parecidos como el Díaz de Galicia, ¿no? Entonces estamos preparando hacer un programa junto con la televisión nacional, hacer un documental sobre dos Díaz, o sea la gente que viven en dos Díaz diferentes, o sea, uno en Japón, la zona afectada por el tsunami, otra en Galicia. Voy a sacar otro disco y estoy en ello ahora. Este disco va a ser un poco raro, ¿no? Porque yo quiero hacer un menú con la música. O sea, yo siempre pienso que cuando como un pulpo, buenísimo, entonces me apetece muchísimo describir el sabor de pulpo con el piano. Y tengo bastante cuadernos de las anotaciones de los sabores de aquí, ¿no? De mejillones, del pulpo, paella y también cocido madrileño, muy importante, verduras de aquí, o sea, todo tiene sonidos, ¿no? Es así como está vivo, ¿no? Pulpo con patata y con pimentón. Con su canchelo, con su... Exactamente, sí. La verdad es que piano es un instrumento increíble, ¿no? Entonces, también en el concierto quiero animar a la gente, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que voy a interpretar. Es una pieza que compuse yo en Cuba, ¿no? Cuba es también, aunque no esté en camino de Santiago, pero para mí es el camino, ¿no? O sea, de Japón hasta España, hasta hoy es un camino. Entonces, es un tema, por ejemplo, de un sonata de Mozart que toca a todos los estudiantes de piano. Y cuando estaba tocando un cubano este tema, de repente se apaga la luz. Y se apaga la luz. Entonces, claro, el cubano no podía seguir tocando con la partitura y cambia un poquito el tema, ¿no? Entonces, de repente suena... Así cada vez más salsa, ¿no? También hay unos temas así divertidos para bailar. Hay también otros temas para invitar al público a dormir, no para abrir, sino a dormir. Entonces, en Japón o en general en Asia tenemos la tradición de utilizar la música para relajar o para meditar, ¿no? Entonces voy a hacer un tema para meditación. Obligas al público a cerrar los ojos, ¿no? Hombre, no obligatoriamente, pero bienvenido de roncarse, ¿no? O sea que, pero también se puede viajar mucho con la música asiática. es que en este tema cuando toco, pues a veces de verdad es que veo la gente durmiendo y la verdad que me siento muy orgullosa. Pero forma parte. Es solamente un tema, sí, un tema. Es que me gustaría invitar al público a un momento de pues 90 minutos, un viaje con cinco sentidos, ¿no? Entonces, por eso me gustaría sí, tocar muchos temas así. kawakami.wordpress.com, toda la información. El próximo 15 de noviembre actúa en el Auditorio Ciudad de León, el 25 en Bilbao, junto a Cristina del Valle y otros artistas, en un festival que conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Y a continuación, la sorpresa, el regalo de Mine Kawakami. Pero hay que avisar. Para La Rosa de los Vientos. El que quiera grabarlo, le damos, ¿qué? ¿Dos segundos? Ya ha empezado. Y si no, que lo bajen en el archivo de OndaCero.es. Notas ahí la marca personal de Mine Kawakami. Habrá que decir que lo incorpore a su repertorio y a nuestros oyentes que vayan a ver en directo. Ahí. Y eso que podrán escuchar a Stephen Endelman, en las manos de Mine. Interpretado por Mine. Mine Kawakami, protagonista esta noche en La Rosa de los Vientos y además con nuestra propia música, con nuestra propia sintonía. Nos vamos y volvemos de nuevo a Salamanca, en donde nos espera. Ahí continúa. Raúl, según la actualidad del mundo del cómic, podríamos hablar un poco de anime. Estamos hablando un poco de algo japonés, ¿no? Mine lo es. Uh-huh. Pero hoy hablamos, Raúl, de los juegos de rol. De los nórdicos vikingos. Sí, vamos a hablar de nórdicos y vikingos. La verdad es que, aunque este mes sea muy otaku, con el salón del manga que se ha celebrado con más de 35.000 visitantes, hoy traemos a colación un poquito los juegos de rol, porque también todos los años, si os fijáis, traemos una pinceladita, traemos algo diferente, se llama Yggdrasil, el juego, es el nombre que recibe el fresno del mundo, el árbol. ¿Pero que se dice Yggdrasil o Yggdrasil? Hasta donde yo sé y donde los jugadores hemos tenido, Yggdrasil. O sea, Yggdrasil, tal cual, también un poquito. Pasa un poco como el nombre de Tulu, ¿no? Es Tulu, Cthulhu. Hay ciertos nombres que cuando tienes demasiadas consonantes cerca, ya nos complica un poco más la existencia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que llama la atención que los juegos de rol, para todo aquel que no sepa qué es, se basa en tomar un personaje, como en cualquier obra de teatro, hacerlo tuyo, y a diferencia de una obra de teatro que tienes un guión prefijado, tienes la libertad de interactuar y, jugando con ciertos dados y ciertas características de tu personaje, avanzar en una dirección u otra. Es como los antiguos libros que había de fantasía, elige tu propia aventura. Uh-huh, uh-huh. Es una manera diferente de narrar y de crear tu propia historia. Para que la gente también se haga un poquito de idea, libros como la Dragonlance partieron de un juego de rol basado en El Señor de los Anillos, con lo cual anda un poquito todo relacionado. Y nos ha sorprendido porque a la hora de probarlo hemos visto que primero, utiliza algo que mucha gente quizá no pueda o no crea que puede encontrar un juego de rol, que es documentación. Estamos hablando de la ambientación entre el siglo IV y siglo VI, en la Escandinavia entonces. Cuentan el día a día, el cómo eran todas las profesiones, cómo eran los reinos, cómo eran los reyes, cómo se usaba la mitología, cómo se usaban los dioses, para qué, el cómo. Y bueno, como muchas veces las batallas se tomaban en nombre de un dios o de un señor, y en este caso tenemos nuestro propio guerrero o nuestro mago a la hora de realizar misiones en nombre de un dios u otro. tenemos también todo el bagaje cultural que había en aquel entonces, y casi se disfruta más leyendo toda la base de historia del día a día, los elementos de cómo se creaban las armas, de cómo se creaban los poblados, a la hora de hacer tu personaje, que muchas veces el ponerte a jugar, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos probado, lleva apenas en el mercado un par de días, hemos jugado durante 5 horitas seguidas y no se nos ha hecho nada largo, y sobre todo puede jugar toda la familia. ¿Cuál es el mínimo para jugar? ¿Cuál es el mínimo de personas? En este juego el recomendable son 6, mínimo 6. Lo que pasa es que con 4 puedes hacer una historia medianamente apañada. Lo que pasa es que el máster le toca escribir muchos personajes y muchas situaciones para 4 personas. ¿Y este tipo...? Sí, termina, ya te pregunto. Dime, no, a partir de 6 está bastante bien. Dime. No, que te decías que este tipo de juegos también... No sé si usan decorados, en un momento dado también puedes coger y utilizar algún tipo de traje, accesorios, no sé cómo... No, se juega en mesa, estamos hablando de un juego de rol en mesa, cada personaje tiene una ficha con un nombre, una historia del personaje que el propio jugador que crea en base a las reglas básicas, y luego el máster o director de juego es el encargado de crear la aventura a partir de la cual se desarrolla lo que se llaman sesiones o partidas. No, se suele jugar sentado con dados a la hora de... Pues bueno, para hacerlo más sencillo, lo que me comentas de trajes y vestidos se llama rol en vivo, es una actuación, también tiene, muchas veces se llama performance, ¿no? Porque bueno, improvisas y haces otro estilo de juego diferente, pero no, este juego está hecho y pensado para estar sentados escribiendo y dotando a tus personajes de como crear tu propio libro, tu propia historia y tu propio diario dentro de un juego, que hacía mucho que no nos encontramos un juego que nos sorprendiera tanto en ese aspecto. Antes, actualmente, la norma suele ser crear un personaje, bien sea un mago, bien sea un guerrero, y realizar misiones rápidas, escaramuzas, cositas de, pues eso, 20 minutos, media hora. Sin embargo, en este juego puedes pasarte muchas horas. Y también, además, puedes jugar con todo tipo de dados, con todas las caras, no solamente dados de 6, los comunes, ¿no? Sí, sino ¿no? de 10, de 20, que además nos sitúan en un mundo en donde se entremezclan como en otros juegos, ¿no? Pero en este quizá más que en otros, ese mundo de la mitología nórdica tan presente, ¿no? Exactamente, y la tienes de fondo, la tienes como base fundamental. Lo que pasa es que no es fantasía, es como si estuvieras, te transportas directamente eso, al siglo IV, y bueno, aunque como en todos los juegos vayan a sacar módulos específicos de dioses nórdicos, donde nos vamos a encontrar a Ela, nos vamos a encontrar a Heimdall, donde nos vamos a encontrar a Loki, a muchos personajes que hayamos visto bien en películas o bien en TVOs, vamos a ver cómo se representaban entonces y cómo nos ha llegado ahora y cómo los tenemos comparados con esa visión no más comercial, más de cómic clásico, por decirlo así, y nos va a sorprender mucho, sobre todo el personaje de Heimdall, que a mí me gustaba mucho en los TVOs, me lo he encontrado en los libros, en este libro, y me ha llamado bastante la atención, me ha llamado la diferencia de comportamiento y de estilo. Sí, poderosamente la atención. Pues sale Loki también. Sale Loki como el padre de Ela, y además la ventaja de Loki es que es un personaje ambiguo, porque te puede ayudar o te puede poner la zancadilla dependiendo de cómo quiera jugar el máster con el personaje. Es tan ambiguo que te permite avanzar o bien te puede evitar que consigas tu misión, con lo cual nunca sabes exactamente cómo va a actuar y qué piezas te va a facilitar. Raúl Sogún, desde Sogún, Salamanca, muchísimas gracias. Un abrazo. Y gracias, saludos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Mucho cine, ¿verdad? Pues sí, mucho cine. Bueno, ya lo llevamos diciendo varias semanas, este final de año está animado. Sí, en cuanto animado a estrenos, después de una temporada antes del verano, lo sí. notamos, y hasta justo al comenzar también un poquito lento, más flojo, ¿no? Sí, pero bueno, octubre, noviembre, este puente de Todos los Santos, el Thanksgiving Day, ese famoso en América, en fin, son momentos de mucho cine, y además es ya la antesala de los grandes premios, de los Oscar allí, de los Goya aquí, y bueno, y en todos los países, ¿no? De manera que este tramo final del año siempre es de un buen número de estrenos, habitualmente octubre, noviembre, son los meses que más películas reciben al cabo del año. Pero es que además este año con nombres muy interesantes entre los directores, con películas muy esperadas, algunas de ellas. En efecto. Que además es como si hubieran esperado al final. Es que seguramente han esperado al final. Claro, no es como, es que sí, es sí. sin el cómo. Es lo más probable, sin el cómo. Vamos a poner verbo a la frase, y no lo digo por hacer un juego de palabras, es que ese es el título de nuestra portada de esta noche, y su director, aunque se apellide Jackson, es español. Está aquí. Me llamo Sara, tengo 15 años, este es mi mundo. Recorro estas calles como un fantasma, buscando a una persona. Deja pistas, creo que está intentando decir algo. Esto ya empieza a ser muy grave, Sara. Hay algo que quiero que veas. Déjala, que está todo caliente. Todo comienza a tener sentido. Y ya no importa lo que digan los demás. Hemos llamado a la policía, Sara. Nadie habla de ello, pero tiene que haber algo más. ¿En qué planeta estás? Por fin voy a conocerte. ¿Pero dónde estoy? ¿Y qué es esto? Aquí hay otros como tú. La muerte ya anda suelta. Iba por ti. ¡No quiero morir! ¡Patética! ¡Corre! ¿Cómo vas a superar las pruebas que te esperan? ¡Papá! Atenta. Yo soy... Que se apellidaba Jackson, decía, sí, y que era español. Sí, sí, español. Nobel, puede decirse, porque pues, es su primera película, aunque él no es, bueno, jovencísimo, sí, tiene 40 años, pero... No, es un chaval todavía, Eduardo Chapero Jackson. Bueno, es de los pocos directores que han tenido el honor de ver sus cortometrajes estrenados como largos. Con sus tres cortometrajes, Contracuerpo, Alumbramiento y The End, se hizo una sesión de cine, pues como si fuera un largometraje, eso realmente indica algo. Y naturalmente con este primer largometraje, Verbo, pues había mucha expectación, que yo creo que no se defrauda. Lo que no es una película normal, sencillita, porque Chapero Jackson es un director con mucha personalidad. La protagonista es Alba García, con ella están Yeye Apalí, Verónica Echegui, Macarena Gómez, Víctor Clavijo, un buen reparto de actores y actrices jóvenes españoles. La historia es la de una chavala, una chica, una adolescente. Bueno, tiene los problemas típicos de la edad. Ella está verdaderamente apasionada por un grafitero, un artista gráfico de la calle que firma Lírico, y persigue sus dibujos, sus letreros. Tanto los persigue que entra en una especie de extraña dimensión, algo así como una especie de Matrix a la española, donde en lugar de ser seres mecánicos, pues son como raperos. Todo el diálogo de la película, el guión de la película está escrito en una especie de verso con cierta cadencia, parecido al rap, ¿no? Aparece Cervantes por allí, de manera que quizá lo que nos quiere decir Chapero Jackson es que si en el Siglo de Oro se escribía como Cervantes, ahora se escribe como los raperos, como la gente de la calle. Yo creo que la película tiene muchísimo interés y merece la pena verla. Verbo, la película que recomendamos, con la que abrimos esta sección de cine con José Manuel Escribano. Nos adentramos ya mismo en la actualidad. Con una primera parte de esa actualidad que habla de premios y de multas. Multas, por ejemplo, para Tom Hanks. La verdad es que esto es algo llamativo, ¿no? No sé si 20.000, 30.000 euros de multa le cae a la distribuidora Tri-Pictures, que ha traído esta película de Tom Hanks y de Julia Roberts. La multa es porque aparecen en el cartel montados en la Vespa y sin casco. Verdaderamente yo no sé a dónde vamos a llegar, Bruno. A mí me parece que la estupidez del género humano no conoce límites. Y lo que es peor, parece que estamos llegando o volviendo a los tiempos de la censura. Antes se alargaban las faldas y se acortaban los escotes, pues ahora habrá que pintarles casco a los carteles de las películas que vienen de América. Es decir, que no es un cartel que se haya hecho aquí y que no conculque ninguna ley española del señor director general de tráfico que se le ocurre a él. No, me parece que esto es un auténtico disparate y que por el camino que vamos, pues habrá que prohibir la película, pedir la extradición de Tom Hanks y de Julia Roberts y meterlos a los dos en la cárcel, además en la misma celda, para que sufran más. Bueno, yo me apunto, ¿eh? Con Tom Hanks, hombre, Bruno. Le sustituye a Tom Hanks, digo. Ah, vale. Hombre, ahora, a ver, faltaría más. O también nos podemos quedar con alguno de los premios, sí, de la Unión de Actores. Esto ya es mucho más serio. La Unión de Actores ha celebrado sus 20, su vigésima edición de los premios que dan los propios actores a sus compañeros. Como ya sabemos, los premios de la Unión de Actores se reparten entre cine, teatro y televisión, y además ellos establecen tres categorías: intérprete protagonista, intérprete de reparto e intérprete secundario, mejor decirlo, protagonista, secundario y de reparto. Los premios este pasado lunes pues han sido para Javier Bardem por Beautiful y Sonsoles Benedicto por La vida empieza hoy como protagonistas de cine, para Ana Wagener y Víctor Clavijo como secundarios de cine y para Pilar López de Ayala y para Antonio de la Torre por Lope como actores, actrices reparto. En el tema televisión, pues Adriana Ozores y Ana Polvorosa, ella por La duquesa y esta por Aída, Ana Labordeta por Acusados y Javier Albalá por Pelotas, los secundarios, y Aitor Luna por Gran Reserva y Secund de la Rosa por Aída, los de reparto. Y en cuanto al teatro, los premiados han sido, yo creo que nombres verdaderamente ilustres y también algunos jóvenes de la escena: Gloria Muñoz, María Morales, Manuel Apaso, Carlos Hipólito, Ginés García Millán y Raúl Prieto. Los premios Revelación para Bárbara Leni por su personaje de La función por hacer. Me parece un poquito mayor y con demasiada carrera ya para un premio Revelación, pero en fin, ellos tienen la palabra. Y para Manuel Camacho, el chavalín de Entre Lobos, este es el caso contrario, me parece demasiado joven. Ya sabemos que a los niños entendemos que se les podía dejar el premio para otra ocasión, no habiendo otros actores que verdaderamente son ya actores hechos. Hubo un premio para Toda la vida, para Asunción Balaguer, nuestra gran dama de la pantalla y de la escena. Y luego premios especiales, claro, para las abuelas de la Plaza de Mayo argentinas, para el Circo Price, que alberga desde hace 3 ediciones esta gala de la Unión de Actores. Y la verdad es que fue una ceremonia muy entretenida, muy divertida, dirigida por Pepín Tré, ese cómico tan sui generis, que la verdad es que tuvo muchísima gracia, y también estuvieron con él pues Pepe Villuela, Ajo, Jorge Blas, todo con la orquesta de Nacho Mastretta, una gala y un ratito verdaderamente estupendo con todos los actores del cine, del teatro y de la televisión españoles. Hablando de actores españoles, un español va a estar en la 23ª edición de Las aventuras, así las podemos denominar, sí, sí, también, ¿no? Pues sí. El otro día hablábamos de las de Tintín, hoy hablamos pues de un personaje también de cómic, un poquito, en un cierto poquito modo, de ¿no? Cómic. Sí, sí, por James supuesto. Bond y el español es Bardem. Pues sí, lo contaba su madre en la gala de la Unión de Actores. No pudo estar Javier porque, como decía su madre, está intentando matar a Bond, aunque no creo que lo consiga. Llega el nuevo James Bond, acaba de iniciarse, no, se inicia en estas próximas horas, en la mañana del lunes, el rodaje de Skyfall, es como se va a llamar la película. Daniel Craig, tercera vez que hace el personaje de James Bond. El director va a ser, una novedad, Sam Mendes, aunque el resto del equipo técnico es ya de sobra conocido. El guion es de Neil Purvis, de Robert Wade y de John Logan. Producen, como siempre últimamente, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. Javier Bardem, como muy bien decías, es el villano de la película y con él estarán Judi Dench, Naomi Harris, Berenice Marlowe y también Ralph Fiennes, Albert Finney, Ben Whishaw. Un reparto verdaderamente estupendo, aunque estos consagrados siempre tienen papeles pequeñitos en las películas de Bond. Ya se sabe, el protagonista es importante y luego las chicas. ¿Y tenemos los datos del box office? Pues sí, la verdad es que el box office de esta semana está, es llamativo. Este último fin de semana, que además englobaba el lunes y el martes, que fue fiesta en España, ¿no? Las cifras, pues un poco las esperadas. La película ganadora, naturalmente, Las aventuras de Tintín, ha hecho entre el día 29 y el día 1 7,9 millones, casi 8 millones de euros de recaudación. La verdad es que se ha estrenado en 855 salas, que teniendo en cuenta que en España hay 752 cines, resulta casi algo obsceno, ¿no? Uh-huh. Pantallas hay más, claro, hay 3.800 pantallas. Estamos hablando de una de cada cuatro pantallas. Sí, ¿eh? Sí, y desde luego en todos los cines como y en, si en alguno cosa, en dos. Qué pena, ¿eh? Sí, me parece que es una verdadera manipulación de la audiencia, porque de esta sobre manera... Sobre todo con claro, películas de... como la que vamos a hablar después, ¿no? Pues, que seguramente le costará encontrar hueco. Por supuesto. Y seguramente también por lo políticamente correcto que a veces se practica. Después no hablaremos. Cabe la menor duda, ¿no? Tintín además se ha estrenado en 2D, en 3D, uh-huh. en 3D digital, en 2D digital, en 2D, en fin, en todas las formas posibles para sacar un verdadero rendimiento a la película, que está estupenda y muy divertida, ya lo hemos dicho, pero verdaderamente asusta un poco, ¿no? En segundo lugar, Criadas y señoras, bueno, con 810.000 euros, lejísimos. Un cero menos, ¿eh? Un cero menos, efectivamente. Una película verdaderamente interesante. Paranormal Activity 3 ha quedado la tercera con 780.000, pero lleva ya 1.660.000 euros de recaudación, que para una película como esa de cuatro perras, pues no está nada mal. Uh-huh. Es también un buen negocio. En cuarto lugar, Mientras duermes, película española, 740.000 euros de recaudación en El Puente, en total 2.600.000. Y en quinto lugar, otra película española, La voz dormida, que en estas fechas hizo 530.000 euros y lleva ya 1.200.000. Y seguimos hablando de cine no español, pero sí con alguna cosita española, porque en Estados Unidos la película más taquillera ha sido El gato con botas, la que protagoniza, por lo menos la voz, de Antonio Banderas, que se llevó 34 millones de dólares en este puente, en este fin primero, el primer fin de semana. Se estrenó en 4.000 salas, que tampoco es ninguna tontería, aunque en América la verdad es que hay 6.000 cines y cerca de 40.000 pantallas. El porcentaje naturalmente no es el mismo, ¿no? Después estuvo Paranormal Activity, otra película de las que está también en nuestro ranking. Luego In Time, esta película de ciencia ficción de Fox. Después Footloose, la revisión del clásico de hace tantísimos años, ya con cifras mucho más pequeñas, 5 millones y medio de dólares. Y en quinto lugar, The Run Daddy, 5 millones, la nueva película de Bruce Robinson con Johnny Depp de protagonista. Una curiosidad, La piel que habito, de Almodóvar, recaudó en este fin de semana 170.000 dólares y lleva hasta la fecha más de 850.000, que para una aventura inicial en América no está nada mal. Desde luego que no. Los datos del box office, muy cargadita la actualidad esta noche en El Callejón con José Manuel Escribano, e importante porque es una de esas películas que le gustan a José Manuel, por lo menos el director, lo que hay detrás. Sí, sí, sí, sí. Apoyado desde siempre por Cannes y defenestrado para siempre en por efecto, Cannes, ¿no? Las Bordier. Esperemos que de verdad no sea para siempre, ¿no? Aunque la amenaza tras sus declaraciones absolutamente incorrectas. Incorrecta, y no estamos hablando sí. de política de no, incorrectas. No, no, no. Estamos hablando de que se excedió. Le gusta provocar a las Bordier. Exactamente, es que ni siquiera se lo cree él. ¿Qué se va a creer? He visto las imágenes de esa rueda de prensa famosa en la que casi... Y también se manipuló un poquito lo que dijo. También, porque... Se sacó de contexto. Estaba metiéndose con todo el mundo. Se metía con Kirsten Dunst, se metía con Alexander Skarsgård, se metía con la Gainsbourg, se metía con todo el mundo y al final salió con aquella graceta de Hitler. Pero es porque no lo puede remediar, es que Lars von Trier es así. Es provocador. Es inconsciente. En pues ocasiones, un poco, sí. Pero tiene una trayectoria cinematográfica de las que parece que pueden hacer historia, ¿no? A mí me parece que sí. Por ejemplo, vamos a ver si lo hace, aunque lo que presenta aquí es el fin del mundo y el planeta que viene para estrellarse aquí, su nombre lo dice todo. Y es el título de la película, Melancolía. No voy a molestarme en deciros lo tarde que habéis llegado. Lo sentimos mucho. Perdona, tendríamos que ir por aquí y llevamos 2 horas de retraso. Un brindis por el novio y la novia. ¡Hemos llegado! ¡Por Justin y Michael! Hoy estás radiante. Nunca te había visto tan feliz. Me entusiasma la boda. Sé que le ha costado a John mucho dinero. No es por lo que ha costado. Es que creí que era lo que realmente querías. Y así es. ¿Cómo se llama esa estrella? La roja. No lo sé. ¿Qué ocurre, Justin? Es un planeta que estaba oculto detrás del sol. Va a pasar cerca de nosotros. Solo tengo una cosa que añadir. Disfrutad mientras dure. Yo detesto el matrimonio. Gaby, por favor. Toda tu familia está mal de la cabeza. Sonrío y sonrío y sonrío. Nos estás engañando a todos. No soy realmente feliz. Todo podría haber sido diferente. Sí, Michael, podría haberlo sido. Olvídalo. Deja de soñar, Justin. ¿Qué es lo que nos emociona tanto? Mañana por la noche. Exacto. Me da miedo ese estúpido planeta. No se estrellará contra nosotros. ¿Me lo prometes? solo hay vida en la Tierra. Y por poco tiempo. No creo que lo sepas con seguridad. A veces te odio muchísimo. Lars von Trier pues acaba de estrenar Melancolía. Melancolía. La producción de la película es de Meta, Luis Fondager y Luis Best. El guión, naturalmente, es de Lars von Trier. Los protagonistas, las protagonistas, Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, también está Kiefer Sutherland. Bueno, pues de verdad que es muy difícil que una película de Lars von Trier deje indiferente. Repasemos, El elemento del crimen, Europa, Rompiendo las olas, Los idiotas, Bailar en la oscuridad, Dogville, El jefe de todo esto, Anticristo, y así hasta una veintena de títulos. El director danés, yo creo que es seguramente el más potente en la historia después de Dreyer, tiene, no cabe duda, una enorme personalidad. Quizá la misma, efectivamente, que le impidió llevarse la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, aunque no tanto como para privar a Kirsten Dunst del premio a la mejor actriz. Ella y Charlotte Gainsbourg son Justine y Claire, las dos hermanas protagonistas de este extraordinario poema visual. Como en Anticristo, la película comienza con un espléndido preludio, casi surrealista, que rompe y anticipa la continuidad espacio-tiempo y que nos hace intuir la soledad y el abatimiento que se apoderan de la Tierra, de la vida, cuando ésta está a punto de extinguirse, porque aquí es obligatorio contar el final. Esta es una película sobre el fin del mundo, como tú decías hace un momento, Bruno. Tras la obertura, el relato se divide en dos partes. La primera está dedicada a Justine, una joven delicada, vacilante y triste. No lo parece ahora porque se acaba de casar y llega a la fiesta preparada en la enorme mansión de su hermana con el ánimo suficiente y la forzosa alegría de verse acompañada y agasajada por su reciente marido, su familia y sus amigos. No ayuda mucho el odio que se profesan sus padres ni el asombro escandalizado de su cuñado, pero Justine por el momento intentará ser feliz. El festejo, desgraciadamente, se va a prolongar demasiado y las horas de vigilia servirán para que la joven experimente la realidad, la trascendencia y el peso enorme de su propia vida. La segunda parte está protagonizada por Claire. El escenario sigue siendo el mismo, también Justine está ahí, pero todo ha cambiado. Un gigantesco planeta llamado Melancolía ha surgido detrás del Sol, atraviesa la órbita de los planetas y se acerca a la Tierra. Si los cálculos de los científicos no fallan, y parece que no, los dos planetas chocarán y la Tierra se desintegrará. Claire no puede comprender y menos aceptar el dramático acontecimiento. Deja que su marido la engañe con falsas esperanzas y trata de engañar también a su hijo para que no se aterrorice. Al mismo tiempo, se impone ayudar a su hermana a salir de la depresión que la tiene postrada. Y poco a poco, extrañamente, los papeles se invertirán. Claire, una mujer vitalista y sensata, se deja abatir por el miedo y por la desesperación. Y Justine, que no esperaba nada de la vida, recobra la serenidad, el valor y la iniciativa. Lars von Trier, como acostumbra, ha entregado el timón a sus actrices y nuevamente ha acertado. Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg iluminan la pantalla con sus interpretaciones y en sus rostros y en sus cuerpos vibra el alma de esta historia, los sentimientos, la pasión y el miedo, el vértigo del tiempo y la amenaza de la muerte, la vida, en resumen, que se abandona o se llena de energía, se sufre como una carga o se defiende hasta el último aliento. Es posible que von Trier sea tan excesivo en sus obras como en su vida. Ello no deja de ser un caso de absoluta coherencia. Lo cierto es que en sus películas, y por supuesto en Melancolía, se produce la máxima fusión entre los elementos poéticos que conforman el verdadero cine. La imagen impactante, rara vez caprichosa, el tratamiento dramático de la banda sonora, aquí la música clásica, como en Bailar en la oscuridad la de Björk, o El silencio en Dogville, la consistencia de sus personajes que profundizan en los recovecos del alma humana con implacable consistencia, todo contribuye en esta película a crear la atmósfera fascinante y absorbente de un planeta en declive que contiene las miserias, las bajezas, los dolores y las incertidumbres del ser humano, pero también el amor, la luz y la esperanza. Bueno, cabría preguntarse qué haríamos, ¿no? ¿Y qué pensaríamos? y cómo actuaríamos ante una circunstancia similar. Supongo que Las Montiel se lo ha presentado y se lo ha planteado con, seguro. Esta pareja, ¿no? Yo creo que esa depresión, esa propia melancolía de la protagonista tiene su paralelismo en el estado de la Tierra, que ve cómo ese planeta gigantesco se acerca y nos va a matar a todos, nos va a hacer desaparecer, ¿no? Cómo reaccionar, cómo asumir esa tremenda realidad, cómo vivir la vida en la Tierra, todas las personas, con un momento como ese en el que nuestras propias miserias nos tienen que parecer un absurdo. Claro, claro, desde luego. Las Montrier, ese planeta y la película que acaba de estrenar es Melancolía. Que prontito estará en el Super 10 porque la crítica ya le está aclamando y esperemos que el público, por lo menos en las primeras semanas, casi con toda seguridad, va a responder. Luego ya veremos con el tiempo, pero aún recuerdo los excelentes resultados de su última obra, Anticristo, que estuvo muchísimo tiempo en cartel y muchísimo tiempo en el Super 10, que esta semana nos sitúa en la posición número 10. Pues aquí ha caído ya esta Paranormal Activity 3 de Henry Joost y Ari Shulman. En dos semanitas se ha perdido todo el gas. 9. Margin Call, curiosamente, parecía que esta película iba a aguantar un poquito más, pero también ha caído desde el puesto 4 en su segunda semana. Ay, quizá habría que recuperar de Margin Call ese momento, esa conversación, cuando uno de los protagonistas, de las pocas escenas que son en exteriores y a la plena luz del día, cuando está amaneciendo en esa noche terrible, uno de los brokers de ese banco que se está cayendo, cuando está explicando y cuando está diciendo al jovencito que ha descubierto todo lo que se viene encima, cuando le está diciendo: y los culpables de todo esto son los de la calle, que lo saben. La gente común sabe perfectamente que les estamos engañando. Y se están dejando porque les ha interesado. Bueno, pues igual el darte cuenta de la realidad es lo que hace que no todo el mundo vaya a ver al cine su propio espejo que lo presenta Margin Call, ¿verdad? En efecto, así es, Bruno. Puesto número 8. Bueno, mientras duermes pueden pasar cosas terribles, dice Jaume Balagueró, 3 semanas en la lista y mantiene la posición. 7. El árbol de la vida, de Terrence Malick, va cayendo poquito a poco, lleva ya 7 semanas en la lista, ha caído desde el 5 a esta 7ª posición. 6. Pues primera semana para Criadas y Señoras, la película de Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis encabezando un formidable reparto femenino. Esta película aguantará, seguro. 5. Las aventuras de Tintín, a pesar de la estupenda taquilla, solo se ha podido colocar en esta 5ª posición, pues seguramente porque la crítica está un poquito reticente, el público no. 4. El niño de la bicicleta, una formidable, una preciosa película de los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc Dardenne, Cécile de France, Thomas Doré son los protagonistas, primera semana en la lista y es película de la semana en esta ocasión. Número 3. Pues Nader y Simin, una separación, una película iraní de Asghar Farhadi, 5 semanas en la lista, ha caído un puestecito. Al 2. Pues también ha caído un puesto, después de aguantar en todo lo alto como una auténtica heroína, No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu, con José Coronado en el papel del año. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues ha subido aquí Another Year, otro año, de Mike Leach, con Jim Broadbent, Leslie Manville, 4 semanas en la lista, poquito a poco ha ido escalando posiciones, y es que esta es una auténtica maravilla, una película sensacional. ¿Y lo prescindible de esta semana? Pues mira, lo prescindible tiene que ser esta cosa que se llama Tiburón 3D, La Presa. Unos tiburones que aparecen en un lago, como si fuera la cosa más natural del mundo, y que se comen a la gente. Luego me enteré que la película es una comedia, pero claro, si ves una película y no te das cuenta que es una comedia, malo. Malo, desde luego. ¿Y lo imprescindible? Pues, por ejemplo, este Detrás de las Paredes, que dirige Jim Sheridan y que cuenta con Daniel Craig, Rachel Weisz, Naomi Watts. Con este director y este reparto, la película no puede ser mala. Tiene su intríngulis. Hasta la semana que viene, José Manuel. Un placer. Hasta luego, Bruno. Chao. Con vientos favorables. En apenas un minuto que nos quedan para las 4 de la madrugada. Martín, la noticia positiva. Pues una iniciativa positiva para acercar el espacio a los terráqueos como nosotros. Han abierto una oficina de correos en el espacio, lo ha hecho China. Antes hablábamos de su Estación Espacial Internacional. Bueno, pues, como decimos, para impulsar un poco entre los chinos la carrera espacial, han abierto esta oficina de correos con el código postal 90001. Tú escribes un correo, mandas ese código postal, ¿y quién lo recibirá? Pues el primer astronauta chino, Yan Li Wei. Fíjate, para mandarle mensajes navideños. Obviamente, orbitó en el año 2003, todavía no hay nadie allí, pero vamos, se lo puedes enviar para el año 2012, porque será cuando lo reciban. Porque la idea es esa, escribirle a los astronautas, a los taikonautas. Volveremos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después Paco de León compartiendo de cero. Silvia Casasola. Mañana volvemos entonces.